Muy buenas noches, pues finalizado el pasajero de reserva, lo que está dando comienzo es una nueva edición de Cuerdas de Acero. Oh, Pues en este programa, nuestro programa número 26, vamos a pinchar un setlist de canciones que han estado contenidas en discos, digamos, controvertidos, polémicos y a veces también rupturistas, y que desde luego no han dejado indiferente a nadie, ni para lo bueno ni para lo malo. Discos que en su día levantaron una polvareda entre los críticos y fans, ya sea por cambios de estilo de los grupos, actitud, incluso de look, portadas polémicas, etc. Lo que vamos a hacer es echar una mirada a los grandes clásicos del hard rock y del metal, pero a través de algunos de sus discos más controvertidos y a veces polémicos. Entre los discos de Megadeth, quizás el más controvertido es aquel Risk, del año 1999, cuyo significado literal es riesgo. Y desde luego, un riesgo corrieron los Megadeth al cambiar su sonido hacia posturas sónicas más arriesgadas y modernas, como bien se puede apreciar en la canción con la que hemos comenzado este programa, Insomnia, la canción que daba comienzo a aquel álbum, con incluso ciertos toques electrónicos. Parece ser que yo no gustó demasiado al gran Marty Friedman, el cual salió escopeteado del grupo después de la edición de aquel disco, que a propósito, a mí no me parece para nada mal álbum, a pesar de estar siempre entre los peores valorados de la historia del grupo. Y si repasamos la historia del hard rock y del metal, y hablamos de cambios de look en los miembros del grupo, de los grupos, y bueno, además de cambios de look, también de estilo, tenemos que hablar de dos discos que fueron editados en la década de los 90 y que nos provocaron a los fans un auténtico shock cuando horrorizamos, vimos lo que había pasado con esas melenas y con esos sonidos clásicos que caracterizaban a las dos bandas de las que vamos a hablar a continuación. Truth is all you have to hear. Se dice que una de las imágenes más representativas de la caída del glam metal en los Estados Unidos fue el corte de pelo de Jon Bon Jovi. La banda de John decidió alejarse de esos sonidos ochenteros del glam metal que los habían hecho famosos y modernizaron su sonido, haciendo los acordes a los nuevos tiempos, renovando igualmente su imagen para adaptarla a este nuevo estilo. Una imagen que conllevaba el corte de la larga cabellera de John y de los miembros del grupo. Recuerdo que solo el bueno de Richie Sambora se libró de aquel corte de pelo. Y fruto de ello fue su álbum del año 1992, ese impresionante Kiss the Fate, que daba comienzo con la canción que acabamos de escuchar, I Believe. Porque desde luego los Bon Jovi creían sin duda en lo que hacían. Y si hablamos de cortes de pelo que nos provocaron un auténtico shock entre los fans y de discos con los que daba comienzo una nueva etapa, no podemos olvidarnos de uno de los álbumes, yo diría más controvertidos, de la historia del metal y que conmocionó más a sus fans, como es el Load de Metallica, con ese brutal cambio de estilo e imagen de la banda. ¿Quién no se acuerda de aquellas impactantes fotos de los Metallica promocionando aquel álbum con sus componentes con el pelo corto, esos trajes estilo cubano y camisetas blancas de tirantes? Muchos los acusaron de venderse al mainstream y a otro, y otros, sin embargo, pues valoraron este cambio como de búsqueda de nuevos horizontes. Lo que está claro es que este disco pues no dejó indiferente a prácticamente nadie. La canción que va a sonar a continuación es la cuarta de aquel disco, Until It Sleeps, la cual tenía también un impactante videoclip, y se la voy a dedicar a José Antonio, compañero en Radio Topo y mitad de Dos Caras y una Cruz, con el que recientemente en el Solar del Conejo y con unas cervecitas de por medio estuvimos debatiendo sobre la importancia y peculiaridad de aquel álbum. Where do I take this pain of mine? I run, but it stays right by my side. So tear me open, pour me out the things inside that scream and shout. And the pain still hates me. So hold me until it sleeps. Like the stray, you feed it once, and now it stays. Now it stays. So tell me, open, but beware. This thing's insane without a care, and the dirt still stains me. So wash me. You so hold. Pues después de escuchar a los Metallica, es el momento de pinchar dos canciones de dos álbumes clave para entender la evolución del heavy metal en la década de los 80, y ambos publicados en el año 1986. Hablamos de dos discos, de dos grupos emblemáticos del heavy metal, como son los Judas Priest y los Iron Maiden, y que dicho año suscitaron una cierta polémica entre los críticos y fans por el cambio de su sonido, provocado fundamentalmente por el uso de guitarras sintetizadas. Oh! Pues como no, ahí estaba el Turbo Lover de los Judas Priest, una canción que suscita una especie de amor-odio entre los fans de los Judas, precisamente por ese, en aquel momento, quizás excesivo uso del sintetizador en aquella canción, lo cual también sucedía a lo largo de todo el álbum homónimo, aquel que se publicó en el año 86, aquel Turbo Lover. No olvidemos que los Judas representan la quinta esencia de los valores heavy metaleros, y ello pues que fue criticado por muchos ortodoxos del heavy metal. Esta canción, como decía, es la que daba comienzo y título al décimo álbum de la banda, Turbo Lover, disco que además fue el primer álbum de heavy metal en ser grabado digitalmente. Y algo parecido a lo que le sucedió a los Judas, pues le pasó también a los hermanos de los Judas. Se pueden considerar los Iron Maiden, ya que unos meses después de la publicación del Turbo Lover, los Maiden publicaban en todo el mundo uno de sus mejores álbumes, aquel estratosférico Somewhere in Time, en el que, sin embargo, también quisieron experimentar y explorar nuevos horizontes musicales, y que algunos puretas pues no entendieron. El uso del sintetizador y los sonidos progresivos están muy enraizados a lo largo de todo este disco, haciendo pues que en un principio más de uno pusiera cara de sorpresa y alguno también de rechazo. Sin embargo, decir que este disco acaba de cumplir 30 años, los ha cumplido muy muy bien, y actualmente está considerado como una de las obras cumbres de los Maiden, y todo gracias a temazos como el que va a sonar a continuación, este fantástico Heaven Can Wait. Pues efectivamente, esto es Cuerdas de Acero. Aquí en la madriguera de Radio Topo seguimos emitiendo nuestro programa número 26. Y ya sabes que nos puedes encontrar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche, después del Pasajero de Reserva, en el 101.8 del dial de Zaragoza, o bien para los de fuera a través del streaming de la página web de Radio Topo. Y esta noche, en un programa dedicado a repasar algunos de esos discos de los clásicos del hard rock y del metal que fueron en su día pues un tanto controvertidos por distintas razones. Ya hemos repasado varios álbumes en los que la controversia vino por el cambio de estilo o incluso de look de los músicos, y ahora pues vamos a repasar dos discos marcados por la polémica en torno a sus portadas. Lo que ha sonado es el Virgin Killer de los Scorpions, esa canción que daba título al cuarto álbum de la banda alemana, publicado en el año 1976 y con todavía el fantástico guitarrista Uli Jonroth en el grupo, en la que para mí es su época compositivamente más creativa y genial del grupo. De dicho álbum es muy famosa aquella portada con esa niña desnuda y con esa especie de vidrio tapando su zona pública. Dicha portada fue censurada en muchos países, incluido España, donde apareció con una carátula alternativa en la que aparecía únicamente una foto de la banda. Incluso en el año 2008 volvió la polémica instaurada esta vez por la Internet Watch Foundation, que bloqueó el acceso al artículo Virgin Killer en la Wikipedia, lo cual afectó principalmente a los usuarios británicos. Decir que los Scorpions han estado en el punto de mira de la censura en más de una ocasión, con álbumes, aparte de este Virgin Killer, con portadas controvertidas a más no poder, como eran las del Intrans, Taken by Force o el Love Drive. Y bueno, si de portadas escandalosas se trata, no podemos olvidarnos de estos angelitos. Sin aliento nos ha dejado este disciple de los Slayer, una canción que aparecía contenida en el octavo álbum de los americanos, God Hate Us All, Dios nos odia a todos, publicado el 11 de septiembre del año 2001, precisamente y casualmente el día de los atentados en las Torres Gemelas de los Estados Unidos. Desde luego los Slayer parecían adivinos. En la portada de aquel God Hate As All se veía una Biblia ensangrentada y cubierta de clavos y con un Slayer quemado. Además, el libreto contiene versículos de la Biblia tachados con rotulador negro. Todo ello despertó protestas entre los sectores más conservadores y creyentes e hizo que se creara una funda que tapaba la portada del álbum para su venta en las tiendas. Y bueno, pues después de los Slayer, Vamos a cambiar totalmente de estilo y de formato, porque vamos a pinchar una canción en vinilo, ya que aquí a la madriguera de Radio Topo me he traído el cuarto álbum de los alemanes Helloween en edición vinilo, además de la época. Aquel álbum, Pink Bubbles of Ape, se publicó en el marzo del año 1991 y significó el primer disco sin la presencia del gran Kai Hansen en el puesto de guitarrista. Yo recuerdo que significó un auténtico shock para los metaleros de la época, a pesar de que fue sustituido por otro gran guitarrista, como era Roland Grapov. Sin embargo, ya nada volvió a ser lo mismo en los Helloween, que comenzaron una caída en picado, que básicamente comprendió este disco y el posterior Chameleon. El disco del que hablamos es musicalmente bastante más suave que los anteriores, en ocasiones incluso yo diría que raya el pop, lo cual recuerdo que no fue nada del agrado de los más irreductibles seguidores de la banda alemana. Además tenía esa portada que es una de las más raras y extrañas que este locutor recuerda, con aquella señorita comiéndose al estilo salmuera ese pez crudo y con ese largo pasillo en el que entre otras cosas se ve un señor en una bañera. Vamos a pinchar la intro y la canción que da título a este álbum. No, mejor dicho, vamos a pinchar la intro y la primera canción del álbum. Esto que va a sonar es Kids of the Century. A ver qué tal suena ese vinilo. ahí estaban los Helloween con una de las más potentes canciones de aquel extraño Pink, Bubbles Go Ape, primer disco sin Kai Hansen en la banda, que viendo cómo por dónde iban los derroteros, parece ser que decidió salir de la banda y buscarse la vida ahí por otro lado y hacer más allá de lo que a él más le gustaba, que era el power metal sin concesiones. Vamos a darle otra vez al play del CD. Bueno, ya vamos encarando la recta final del programa de esta noche y lo vamos a hacer con quizás el disco más controvertido de una de las bandas más polémicas del panorama del estado, como son los Extremoduro. Hablamos, claro que sí, del Pedra. Quinto álbum de estudio de la banda extremeña, publicado en febrero del 95. El mismo contiene una única canción de 29 minutos y medio, con muchos cambios de ritmo, una instrumentación muy variada y un marcado carácter experimental. Evidentemente no vamos a escuchar la canción entera, son 29 minutos. Vamos a escuchar el principio, los primeros minutos de esta fenomenal y fantástica canción de los Extremoduro. Pero no me pincho. Pues ahí está el Pedra de los Extremoduro, un auténtico hito del rock hispano. Antes decía que los álbumes que íbamos a pinchar esta noche no dejaron indiferente a sus fans, ni para lo bueno ni para lo malo. En este caso yo creo que fue para lo bueno. Pues ahora vamos a ir ya finalizando este trocito del Pedra y a su vez pues ya finalizando el programa de esta noche. Hasta aquí ha llegado la edición número 26 de Cuerdas de Acero y bueno, la misma la vamos a finalizar con un disco que dio fin a una etapa y comienzo a otra totalmente distinta en una de las bandas más grandes que ha dado la música, como son los Kiss. En este caso no hablamos de un álbum controvertido, sino más bien rupturista. Nos vamos a situar en el 18 de septiembre del año 1983, día del lanzamiento del álbum de los Kiss, Lick It Up. Aquel día, los cuatro miembros de los Kiss aparecían en la MTV sin sus maquillajes y por primera vez se podía ver en público el verdadero aspecto de sus componentes. La época maquillada y basada en el shock rock pasaba mejor vida hasta su recuperación en el año 95 y comenzaba otra muy diferente basada en el hard rock de corte americano. Yo sin duda me quedo con la primera, a pesar de discos monumentales como este Lick It Up, que inauguraba esta nueva etapa del grupo. Vamos a dejaros con los Kiss para finalizar el programa de esta noche y me apetece hacerlo precisamente con la canción que da título a este álbum, ese himno rockero inmortal que es Lick It Up. Hasta el próximo miércoles. El próximo miércoles no tengo todavía claro si va a haber programa. De momento me despido. Hasta el próximo programa. Ahí va, los Kiss. We'll be right back.